Cuento para hombres solos. Se bebieron la sopa hasta el último ruido. David cargó su pipa. Juan se miró las manos. Andrés salió en silencio y Pedro avivó el fuego. Como todas las noches, la noche era olorosa. El río imperceptible destilaba el sonido. Lejos, la misma luna trepó los eucaliptos. Y el grillerío loco adormecía el ruido. David miraba el humo. Juan fatigaba un naipe. Andrés volvió en silencio. Pedro acomodó un leño. Como todas las noches, nadie hablaba con nadie. Lento el fuego, muy lento elaboraba el sueño. Un rumor infinito llegó desde los árboles. La casa quedó a oscuras. Había vuelto el viento.